Yeah. Ah, but if it's the phone, it'll be fine. But I'm not my god, I'm gonna be a car. Here, here. Sector SMD, BABA, look. Ciao, ciao, ciao. You can't get going. You know me, sit around. Put us a job. Get life for the morning. Use us a hell. Back in major fluvel. Walla, walla, take a little bit sound. Ciao, hey, ciao. Gas tool. Gas tool. Gas tool. Gas tool. Gas tool. Gas tool. Gas tool. Gas tool. Saludos, amigas y amigos. El programa de hoy es un especial sobre las emociones en la educación emocional, y es un collage hecho con grabaciones a profesores de secundaria, de primaria, pedagogos, terapeutas, alumnos de una escuela de primaria y padres. Por desgracia, a diferencia de otros países, por acá no se hace un gran pacto por la educación, con un debate reposado que conduzca a una transformación del sistema educativo en el que todos participemos serenamente para dar juntos ese paso. No, aquí llega un partido al poder e impone por una ley una transformación del sistema educativo que no va a durar porque luego vendrá otro partido. En este caso la ley se llama LOMSE, ya ha sido muy discutida y comienza a aplicarse en primaria y en FP el curso que comienza ahora, 2014-2015. Esto propicia una situación muy politizada, porque va a haber comunidades autónomas que ya han declarado que van a hacer boicot, y hay toda una comunidad educativa, social, opuesta a esta ley, como ya lo han manifestado en diversas huelgas. Es en este contexto tan politizado donde comienza en Canarias a andar una asignatura en primaria que se llama Educación Emocional y para la Creatividad. Para evitar una primera confusión, hay que decir que no es para todo el Estado, que solo se hace en Canarias, pero sí que es verdad que se hace en el contexto de que la LOMSE otorga 2 horas de la formación semanal de primaria a cada gobierno autónomo para que decida lo que hace con ellas. En este caso han decidido colocar esta asignatura. Durante el mes de julio y parte de agosto hemos entrevistado a distintas personas. Con esta colección de opiniones y de testimonios queremos animar la reflexión. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Tenemos para hablar de ello a una compa de Puente Humano, de Radia, que es Guasimara y que también tiene experiencia en educación y en servicios sociales. Bueno, Wassim, ¿tú cómo ves la importancia o no de que se contemple la educación emocional en el sistema educativo? A mí me parece una buena idea y me parece algo esencial que aprendamos desde niños a manejar nuestras emociones, ¿no? Y a tomar conciencia de ellas, a expresarlas, a integrar las nuestras y las de los demás en las interacciones del pequeño y del gran grupo. Pero si me preguntas si esta iniciativa que ha tomado la consejería me parece algo para tirar cohetes y hacer una fiesta, debo confesarte que tengo mis dudas y mis serias dudas al respecto de la implantación de esta nueva asignatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, pienso que esta asignatura debe ser impartida por personas realmente preparadas para ello. Y pienso también que muy pocas personas, una minoría de los maestros y maestras que están trabajando en las Islas Canarias, pueden estar preparados realmente para ello. Y no lo hago como reproche, tenemos profesionales muy bien preparados y maravillosos, pero este no ha sido su ámbito. No han sido formados para ello. Y también pienso que muchos y muchas de ellos les puede haber hasta asustado el tema de la responsabilidad de este nuevo trabajo para el que no han sido formados ampliamente. Entonces, desde el punto de vista, poniéndome en el lugar de los profesionales, yo lo que pensaría sería, uff, tremenda una responsabilidad que me acaban de cargar encima, qué delicado es este campo de trabajo y de estudio, y a ver si voy a estar a la altura para hacerlo. Poniéndome en el lugar de los padres y las madres, lo que pensaría es, por mucho que haya un temario, una guía elaborada, ¿en manos de quién estoy poniendo yo las emociones de mi hijo o mi hija? Porque indudablemente para enseñar a otra persona a manejar sus emociones, primero yo debo saber manejar las mías. Y pienso que en general, no solamente el cuerpo docente, sino un alto porcentaje de los adultos y adultas tenemos serias dificultades para ello. Es muy complicado llegar a probablemente manejar y dominar esos contenidos y que requieren un entrenamiento y probablemente también un trabajo terapéutico por parte de todas las personas que trabajamos con personas. ¿Y la forma correcta, para tu modo de ver, en principio, qué directrices se podrían tomar para poner bien dentro del sistema educativo la conciencia de las emociones? Yo opino que más que una asignatura dedicada a las emociones, debería haber como una preparación de todo el equipo docente para empezar a abrirse a un nuevo enfoque en la educación que contemple también el tema de las emociones y que sea trabajado de manera transversal. En todos los ámbitos, desde el comedor, el recreo, matemáticas, lengua, que no sea exclusivamente una materia concreta, sino que sea algo aplicable a toda la vida del niño y la niña. Considero que el trabajo debe comenzar primero con los docentes y con las docentes. Que en una primera fase se debería trabajar con el cuerpo docente para que ellos aprendan eso, para que todos aprendamos eso. Me incluyo, yo no estoy aquí diciendo que yo tenga ese camino andado ni mucho menos, sino tomo conciencia de que no es moco de pavo y que es esencial. Entonces, para mí el primer paso sería el trabajo con los docentes, con el cuerpo docente. Sería a lo mejor a través de un curso, pero amplio, a lo largo del tiempo, terapia, todo lo que sea necesario para que estas personas consigan alcanzar esos objetivos que se marcan en esa guía. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda. Y por otro lado, a lo mejor todas estas preguntas tampoco merecen ni ser formuladas porque quizás el enfoque de la asignatura no es un enfoque tan profundo y tan práctico como yo pienso que puede llegar a ser, sino a lo mejor se trata simplemente de un cuadernillo teórico. Si a lo mejor la asignatura no tiene una cierta profundidad, tampoco es tan importante quién la imparta o quién no, porque al fin y al cabo no va a ser tan útil. Estamos con Julia, que es profesora de francés y le interesa el tema de la educación emocional. Trabajas con niños de secundaria y adolescentes. ¿Y crees que ellos necesitan también la educación emocional? Hola, hola. Bueno, la educación emocional la necesitamos todos. Lo que pasa es que si empezamos a dar educación emocional en edades tempranas, pues nos ahorraremos muchos problemas más tarde, ¿no? Sobre todo, según mi experiencia, a la hora de resolución de conflictos, gestión de problemas o retos, como los llamamos nosotros, pues a mí me han dado grandes sorpresas este año. Los ejemplos que puedo poner, pues niños que antes solucionaban las cosas a golpes y de repente empiezan a pensar un poquito más allá. Por mi parte, yo lo que he hecho ha sido todos los días, antes de empezar la clase, dedicaba 10 minutitos a tratar una emoción y a darles unas bases de gestión emocional. Entonces, a raíz de ahí, todos los días, cuando surgía un problema, fuera el que fuera, dentro del aula, pues empezábamos a mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la gestión emocional. De todo esto que hemos visto, que hemos hablado, que hemos comentado, hemos dado ejemplos, pues todo esto, ¿cómo podemos ahora aplicarlo a este conflicto real que tenemos? Bueno, y ahí hemos resuelto situaciones de bullying, por ejemplo, situaciones de acoso escolar, de todo. Hemos visto de todo este año. La crítica que se puede oír con más facilidad, ¿no? La de, pero entonces es tiempo que se pierde para la materia. Es tiempo que se gana. Desde mi punto de vista es tiempo que se gana. Por ejemplo, yo una de las emociones que he dado con ellos es la serenidad. Cuando yo entraba a clase y estaban alborotados, no tenían ganas, y venían del recreo, venían de educación física, decía, chicos, ¿nos acordamos de la emoción de la serenidad? ¿Quién me recuerda lo que era? ¿Cómo funcionaba? Y entonces, ¿y cuál era la herramienta que yo os di para trabajar la serenidad? Y entonces, en 5 minutitos, conseguía después 40 de calma y serenidad. Entonces, realmente yo creo que es tiempo que se gana. Otra cosita antes de que se me olvide, perdona Rafa, gestión del estrés. Este año han venido un par de niños a agradecer el que trabajemos la gestión emocional, porque eran niños que no sabían gestionar el estrés. Y de repente, a través de estas técnicas, han sido capaces no solo de mejorar pues sus notas, que se ha visto en sus notas, sino también de... Como esta niña me decía, ¿no? Es que, profe, ahora cuando descanso, descanso. Antes me tomaba una hora para descansar, pero estaba pensando, ay, tengo mañana un examen de tal, pasado un examen de cual, ¿no? Entonces, realmente yo las ventajas las veo por todas partes. ¿Y al resto del profesorado, los padres, respecto a esto, cómo los ves? Bueno, hay de todo. En general, yo puedo decir que la respuesta es muy positiva. Los padres tienen miedo muchas veces, hay padres que tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque todo lo que sea hablar de emociones, que ha sido un tema tabú y sigue siéndolo, les incomoda. Además, confunden. ¿Pero esto de las emociones qué es? Esto no será nada raro, ¿no? Será, alguna me decía, no tendrá que ver con el reiki, el yoga y esas cosas raras, ¿no? Y yo me reía, decía, no señora, eso es psicología. Entonces, bueno, pues ha habido un poco de todo, desde padres que vienen a agradecerte, padres que no comprenden y vienen quizá al principio un poco escépticos y un poco con la escopeta cargada, pero cuando tú se lo explicas, la verdad es que yo no he tenido mayores problemas. Sí es cierto que quizá no ha habido toda la colaboración que yo hubiera esperado por parte de compañeros, pero es que, Rafa, si estas situaciones no se produjeran, no tendríamos ningún trabajo que hacer, realmente... el trabajo está por hacer, por eso hay gente todavía que no comprende el trabajo. Y entonces imagino que estos niños, el vocabulario de las emociones en francés es de lo que más se saben, ¿no? Sí, curiosamente sí. Claro, tú piensas que, sobre todo en cursos más avanzados, tercero, cuarto de la ESO, si tú vas a practicar francés oral o incluso escrito, ¿no? Y vas a escribir un texto sobre Pepito se encuentra con Manolito. Pues en lugar de hacer eso, hablamos sobre las emociones, sobre un conflicto, sobre el conflicto que tuviste el otro día con tus padres o con tu amigo, e intentamos hablar sobre eso en francés y conseguimos hablar sobre eso en francés, que es lo importante. pero realmente les gusta porque es vida. Porque uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en la educación, tal y como está planteada, es que la mitad de los contenidos que se les da no les van a servir para nada el día de mañana y no les interesan. De repente hablas sobre emociones, sobre cosas que ellos están viendo en su día a día y que ven que tienen una aplicación práctica que les ayuda en su vida diaria y ellos lo agradecen y ellos entran. De hecho, eran ellos los que lo pedían. Eran ellos los que decían, profe, hoy nosotros lo llamábamos emocionario. Me decían, profe, hoy emocionario, ¿vale? Venga, vale, hoy emocionario. Y bueno, así para acabar, ¿qué mensaje le querrías pasar a padres, profesores? Yo solo pido apertura de mente, ¿no? Llevo las miradas guardadas de un pasado que no fue. Llevo las llaves olvidadas de un cerrojo que nunca encontré. Pero hoy cambiaré el orden de los momentos. Tu sol será mi centro. La vida soy ni mañana ni ayer. En el mes de julio en La Laguna también se celebraron dos ediciones de un curso para prepararse ante esta asignatura. Hemos recogido algunos testimonios de los participantes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Samuel. Samuel, ¿has estado en el curso de educación emocional y creatividad? ¿Y sí. Por qué? ¿Por qué te apuntaste? Bueno, estoy terminando la carrera de pedagogía y estaba buscando pues caminos, recursos para especializarme. ¿Te esperabas lo que has encontrado en la formación? Realmente me ha sorprendido. Si bien tiene un contenido teórico fuerte, la parte práctica me la imaginaba de otra manera, más... No sé, más de letras, más de teoría, una práctica más de papel, no tan interna, tan emocional, tan buscar canales que a lo mejor no habías explorado. No sé, distinta me lo imaginaba, pero bien, o sea, muy bien. Es decir, durante el curso has tenido que poner un ojo sobre ti mismo, digamos. Sí, exacto, es como si tuvieras que navegar dentro de ti, que a lo mejor nunca lo haces, nunca te paras a pensar realmente qué cosa te ha hecho mal hace 10 años y a lo mejor eso te está afectando hoy en tu propia personalidad. Entonces, ese cúmulo de cosas, explorarlas y separarlas, soltarlas mediante relajación, la respiración. Nunca te paras a pensar en algo básico como respirar, lo haces automáticamente y a lo mejor no lo haces bien. Entonces este tipo de cosas te ayuda a tener conciencia de lo que tú eres en realidad. Porque al fin y al cabo casi todo lo que somos emociones, creo yo, ¿no? No sé. En eso me ha ayudado bastante el curso, la verdad. ¿Y durante la carrera o antes, cuando estudiaste en el instituto, en el colegio, no habías tenido un acercamiento hacia esta dimensión? Hombre, durante la carrera algo. En animación sociocultural y en pedagogía social algo hubo. Nombramos la resiliencia. Siempre se toca la parte emocional realmente. En casi todas las carreras de ciencias sociales se toca un poco esa parte, porque no la puedes quitar, ¿no? Es lo que te decía, ¿cómo quitas una emoción? Las emociones no las puedes quitar, están en todos lados. Lo que pasa es que esto es una manera más de centralizarlo, de poner un foco de atención y ponerle nombre a cuáles son las emociones básicas, cuáles no. Hay emociones que se crean por conjunciones de otras y no sé, un poco... Eso. Nunca lo había visto tan centrado en el tema, en materia, tan psicopedagógico, por así decirlo. ¿Y te ha pasado por la cabeza en algún momento algo así como, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En algunos momentos sí, la verdad es que sí, sobre todo en la parte de danza, biodanza, que son cosas que uno no está acostumbrado a hacer, movimientos que no sueles hacer nunca, o quedarte mirando a una persona fijamente, sin conocerla de nada, mantener la mirada y ese tipo de cosas, o tocar a alguien que es desconocido, eso no lo solemos hacer. Y al principio, con el momento de la orientación, pues sí que dices, uff, es medio extraño esto. No te sientes del todo cómodo al principio, pero luego lo aceptas y lo entiendes en realidad. ¿Y una vez que empiezas a arrancar, te da algo de positivo? Sí, la verdad es que sí, porque es que esa es la cuestión, que en realidad lo que te da no es positivo o negativo, sino aprendes a aceptar que lo negativo está ahí y que no lo puedes quitar, y que lo positivo también, lo positivo y lo negativo es un juicio de valor. Realmente, se lo pones tú o se lo ponen los demás, pero realmente las cosas no son ni buenas ni malas, es como lo mires. Entonces te da esa conciencia de saber, de entender que lo malo va a estar ahí y que lo malo no es tan mal. Soñando en la misma órbita, navegando en el mismo vaivén, y danzaré al sol. Bueno, conocerse a uno mismo no es una materia ni en la escuela, ni en la cotidianidad, ni en nuestra sociedad, parece que eso no interesa, ¿no? Es más, cuanto menos te conozcas, mejor, más manipulable serás, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso, y que haya tantos profesores y gente de la educación que esté interesada en eso, y se esté trabajando en eso, porque como dice el compañero, es posible que esta sociedad con el tiempo vaya cambiando. Al sol de la vida, gritando de hombre, que la educación o parte de la educación emocional, cuando toda la ciencia, toda la neurociencia ya ha demostrado que las decisiones, los comportamientos, todo el coeficiente intelectual de la gente tiene una raíz emocional, y que la verdadera inteligencia que nos lleva a hacer personas mejores, a generar sociedades más inteligentes y tal, es una inteligencia que parte de la emoción, de la gestión de la emoción, pues es un absurdo y un estar en el siglo XIX no asumirlo en la escuela pública. Entonces, bueno, si la consejería ha dado ese paso y pone unos recursos, bienvenidos sean. Mejor eso que nada. Esto, de hecho, no es algo nuevo, ¿no? Llevamos en los CES, se lleva haciendo cosas de educación emocional hace, que yo recuerde, pues perfectamente 13 años. Desde que yo estoy en la educación. Tú ya venías con formación, pero sin embargo, como que sigue haciéndole falta a uno formación. Sí que necesitamos esa innovación también dentro de la educación, y la innovación se da en todos los ámbitos, pero desgraciadamente en los institucionalizados es donde más cuesta introducir la innovación, ¿no? En la empresa se da la educación emocional ya, ¿no? Se entiende que el coaching es una manera de gestionar mejor los recursos humanos, la cooperación, la productividad de un grupo. ¿Y cómo reaccionan los pibes? Bueno, en secundaria hay que tener en cuenta el alumnado que tenemos, ¿no? Con las características evolutivas de ese alumnado. No, a mí no me sorprende mucho la reacción de los adolescentes, me sorprende más la reacción de los compañeros, que hay una aversión a todos estos temas, ¿no? Normalmente en los centros. Entonces, imagino que si tú venías intentando trabajar en esta dirección, esta noticia de esta nueva asignatura en primaria te ha alegrado. Hombre, claro. Me alegra, no sé si será la solución de nada, pero yo creo que es el principio de algo. Los proyectos dentro de los centros, este tipo de proyectos que implican también la autogestión emocional del profesorado, no tienen mucha acogida, porque implican un cambio de enfoque vital también para la gente, ¿no? A priori, un profesor que se ha formado en matemáticas, en física, en inglés, en lo que sea, le han preparado para enseñar ese contenido, ese conocimiento. Se acaba. Entonces, no, claro, no solamente un proceso interior en el sentido individual, sino que es asumir que el conocimiento se gestiona desde la emoción, y que motivarse requiere también motivarse hacia un conocimiento, sensibilizarse hacia un conocimiento requiere un trayecto emocional. Entonces no podemos olvidar eso, ese componente. ¿Qué le dirías a un padre que escuche que eso está a una madre? Que sea generosa y esté abierto o abierta a este nuevo enfoque de la educación. Alba, que es maestra en educación formal y especialista en música en piano, pianista. ¿Por qué es importante atender a lo que ocurre emocionalmente en las personas que están en el aula? Más que importante, yo creo que es básico. La base de la educación tendría que partir de la persona. Entonces, el trabajo de las emociones es un trabajo que nunca se ha, o prácticamente, ¿no? Porque también ha habido algunos sistemas educativos y algunas metodologías de épocas anteriores que lo han trabajado, como Montessori, Freinet, Freire. Pero ahora surge como algo nuevo, pero no es algo novedoso, ya viene de atrás. Sobre todo, más allá de que lo haya trabajado anteriormente, que haya buscado esa formación, es que a mí me sale, de forma natural me ha salido desde que empecé, y ya luego se ha complementado con formación, pero eso siempre estaba ahí, presente por lo menos en mí. Un ejemplo, ¿no?, de cómo tú en el día llevas esto de las emociones con los alumnos. De entrada, parto de un encuentro cuando entran en clase para saber cómo se encuentran los niños. Y también les hago partícipes de mi estado, porque muchas veces son ellos los que preguntan, ¿no? Y después ya comienza. Y siempre se aprovechan las oportunidades donde surgen emociones para trabajarlas. Se enfada con otro, por ejemplo, en medio de la clase haciendo un ejercicio. Pues en vez de hacer un castigo o ponerle un... pues ver por qué es lo que está pasando y parar la clase. Y no puede ocurrir que eso pase de largo. Y no importa perder tiempo, no importa incluso no dar lo que tenías previsto. Que debía formar parte de un todo, no una asignatura concreta, ¿no? Porque ¿qué pasará cuando esas dos son dos horas semanales la asignatura de educación emocional? ¿Qué pasará si uno trabaja unas cosas y luego en el día que no hay educación emocional se da esa situación en clase de un conflicto, por ejemplo, y ahí qué hacemos? ¿Trabajamos lo que en clase se habló de resolución de conflictos? O, como estamos limitados por el tiempo, aplicamos otra técnica, la que siempre hemos usado. Pero bueno, creo que también hay que apoyarlo porque forma parte del cambio y luego se mejorará, probablemente, ¿no? Hasta que llegue un punto donde esté absolutamente integrado. Y ahora estamos comunicando con Denise de la Hacienda Cristóforo, que se encuentra en Adeje, bajando hacia Playa Paraíso, y que pertenece a la Asociación Rudolf Steiner de Artes, Agricultura, Educación y Terapias Complementarias, lo que se conoce más como el método Waldorf Educación. Hola, Denise. Hola, Rafael, ¿qué tal? Gracias. Encantados de tenerte con nosotros. todo este trabajo, este lugar tan bello que invitamos a la gente a conocer, tiene una utilidad además, ¿no? Claro, principalmente es la consecuencia de este deseo de evitar actividades holísticas, conjunto con la educación Waldorf, encuentran un lugar que corresponde a lo que hacen. Tenemos ya unos años un jardín de infancia con un proyecto de hacer las primeras clases de primaria que sigue la metodología Waldorf. La importancia de incorporar con materiales naturales hechos a mano un medio ambiente que los niños se sientan a casa, lo que sea su origen. En esta cuestión concreta, la de la nueva asignatura de educación emocional, ¿cómo se ve esto en el sistema Waldorf en el que trabajas? Porque desafortunadamente la prioridad o casi exclusividad de educación es a nivel intelectual. Dentro de la educación Waldorf consideramos el ser humano con una tripartición que llamamos, que es el intelecto, la emoción y la voluntad. Si estos tres elementos no son en armonía con la educación, según la evolución de las características del niño, que corresponde a una cierta edad para el desarrollo completo y especialmente intelectual, que viene poco más tarde, pero empezamos con la educación emocional y voluntad, porque vemos niños pequeños en jardín de infancia, quieren hacer cosas, y no los bombardeamos con conceptos hasta los primeros años de escuela primaria, pero haciendo cosas. Y si es para desarrollar el intelecto, que es normal que se desarrolla, pero se desarrolla, por ejemplo, haciendo manualidades. Me parece poco extraño, ¿no? Porque manualidades desarrolla el intelecto. Pero por la primera edad es mejor de trabajar a través del cuerpo, que incluye la voluntad de hacer algo, y la habilidad que se desarrolla con las manos desarrolla la capacidad intelectual de armonizar, combinar las cosas. Y finalmente, ¿a qué nos sirve una intelectualidad que olvidamos la emocional y la voluntad? Si sacamos un niño que sea adulto, muy inteligente, y se ha olvidado sus emociones y no sabe implementar con su voluntad las cosas importantes que ha recibido como niño y como adolescente más tarde. Mantenemos esto también conjunto con nuestro contacto con la naturaleza. El contacto mismo con la naturaleza nos hace entendernos a nosotros mismos. Y si el niño vive solamente en un balcón o en un bloque de apartamentos que no ve ni animal, ni plantas, ni naturaleza, se despega de la naturaleza y se despega del contacto subconsciente de las fuerzas formativas que trabajan en la naturaleza. Y si se pierde el contacto con la naturaleza, llega poco a poco a perder su contacto con sí mismo. Yo quiero dar una invitación, aprovechar de esta conversación que tenemos y invitar a los padres de unirse, maestros. Hacemos periódicamente varios seminarios que los orientamos al interés de la gente, que son medios de entrar a los principios de la educación Waldorf. Y nada, solamente venir, visitarnos en Cristóforo y hacemos una conversación. This morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing over. Nos fuimos a Aguamansa, en la Orotava, donde hay una experiencia de educación integral en la que se contempla la educación emocional junto con otras cosas. Ya con el curso acabado, una profesora, algunas compañeras, los padres de su tutoría y los alumnos celebraron una fiesta en un parque recreativo. Esto es lo que se habló allí al micrófono de Radio Pimienta. Pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué es la educación emocional? Hablamos con Mercedes. Mercedes, que pertenece al intercolectivo de educación, sí. Soy pedagoga, psicóloga, psicoterapeuta. He trabajado con la escuela de Claudio Naranjo, con la escuela Gestalt de Barcelona, en fin. Un poco en esta línea ando hace muchos años. Y la educación emocional no es más que saber gestionar cada una de las emociones con la que tú y yo lidiamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero cada día más vemos en escuelas y en institutos, en el ámbito educativo, que de alguna forma se hace mucho más necesario conocer qué es esto de las emociones, poder identificarlas, poder gestionarlas, quiere decir saber qué hacer con ellas en el momento en que surgen, ¿no? Lo que realmente me preocupa es, ¿sabemos los adultos gestionar nuestras emociones? ¿Podemos enseñar a los alumnos, enseñar entre comillas, a gestionar estas emociones si luego dentro de un claustro o con los compañeros de profesión, de colegio, de trabajo, no podemos resolver un conflicto? La tomo como positivo, yo creo que es muy necesario implementarla, no solo en primaria, sino en secundaria, que es donde más deberíamos trabajar con los adolescentes. A mí me parece vergonzoso que en un primer trimestre, en inicio, por ejemplo, no se trabaje con los adolescentes el tema de relaciones, hacer grupo, hacer equipo, y eso se hace sabiendo manejar un grupo, haciendo dinámicas, conociendo algo de la psicología del adolescente, y la mayoría de nuestros profesores licenciados no se han formado en nada de esto. Mi pregunta, vuelvo a decir, es, ¿Estarán a la altura los maestros? Y lo que puede pasar es que eso sea una semilla maravillosa, pero se quede en vacío, como muchas cosas que se han iniciado dentro de la educación y al final, pues, eso, se han quedado en meros experimentos. ¿Conoces en Canarias, en la isla, aquí en Tenerife, experiencias concretas en las que se ha trabajado ese ámbito? Pues sí, conozco pues un tema en concreto, una profesora en concreto que trabaja de forma maravillosa en la educación emocional combinada con las inteligencias múltiples, en la Orotava. Hablaremos con ella en breve, la tenemos por aquí cerca también, pero... ¿Y aparte de esta experiencia, hay otras? Sí, yo sé que hay otras. Personalmente no he estado en las aulas y no las conozco directamente, pero sé que sí. En esta isla hay muy buenos profesionales y hay gente muy interesada. El problema es que cada vez que han iniciado algo, se han encontrado con un conflicto en el claustro. Trabajar de forma diferente siempre ocasiona mucho miedo. Pero gente que trabaje con los niños la educación emocional de una forma más libre o no tan dirigida como ahora, ¿no? Ahora que sale la asignatura imagino que estará todo muy reglado y muy... Bueno, pues, pero siempre la ha habido. Bueno, quería aprovechar para que nos hablaras, aunque sea un poquitín, sobre Intercolectivo, ya que es un grupo de gente relacionada con la educación. Imagino que desde el punto de la terapia, desde el punto de profesores mismos o maestros... Uh-huh. ¿Y por qué se unen? ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto. Empezamos 3 o 4 amigos que nos reunimos de vez en cuando, pues eso, para compartir cenas y comidas, y acabábamos siempre hablando de educación, de los conflictos que hay, de los problemas, de la filosofía, de las nuevas tendencias, y bueno, lo que hicimos fue reglarlo un poco más, escoger un sitio donde poder reunirnos, y ahí pues va apareciendo diferentes personas de diferentes líneas educativas o incluso profesiones para hablar de educación, para ver qué podemos hacer con el tema de la educación. Y hay proyectos muy interesantes, pero esto es muy largo. Vale, hablamos de gente que quiere hacer cambios. Cambios profundos en la educación. Y nos encontramos a mucha gente que está ya trabajando en educación, que se ha sentido apartada, acosada y ha tenido graves problemas por intentar poner en marcha otra forma, otra mirada dentro de la educación. Es mucho más complicado de lo que nos... Es muy fácil, pero lo hacemos muy complicado. ¿Hay padres también en esas reuniones? Hay padres, hay profesores, hay gente que viene del mundo de la psicología o de la terapia, hay gente que educa a sus hijos en casa, es que hay de todas las líneas. Bueno, estamos ahora con Miquel, sí, que es padre de un pibe, ¿no? Dos. ¿Y los dos están estudiando en el mismo cole? Los dos estudian en el colegio de Aguamansa, aunque en distintos cursos, eso sí. ¿Y viven ustedes por esta zona también? Vivimos en Santa Úrsula. En Santa Úrsula. ¿Y había colegios más cerca, a lo mejor, donde llevaban...? Sí, no, claramente, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos estado durante un año que los traíamos de La Laguna, expresamente a Aguamansa. ¿Cómo, que los traíais? Sí, sí. ¿Y luego volvíais a recogerlos? Sí, claro, qué remedio. Sí, ¿y sí, en medio volvíais a La Laguna? Y en medio volví a La Laguna a trabajar. ¿Cómo es? Sí, no se quedaban a comer, entonces... Yo los traía a la mañana, a primera hora, me iba a trabajar y a las 2 los venía a recoger, los dejaba en casa y continuaba trabajando por la tarde. O sea que en el total, entre que vas y vienes a la mañana y vas y vienes al mediodía, pues 4 viajecitos. Pero sinceramente merece la pena, ¿no? Sí, la mayoría de los colegios lo que tienen es una educación que está, bajo nuestro punto de vista, bastante obsoleta, ¿no? pero desde luego discrepo en el sentido de que el tipo de educación que se da en Aguamansa sea alternativo, porque no lo es la norma en muchísimos países, es algo que está establecido, simplemente es que aquí estamos anclados en épocas pasadas, ¿no? Y con una educación absolutamente obsoleta. Y esto incluido Aguamansa, ¿eh? El colegio de Aguamansa en sí mismo no es un ejemplo de educación integral ni de apostar por una metodología educativa puntera. No, hay dos personas que lo hacen, el resto del colegio no. O sea que... ¿Tú viniste por esas dos personas? Yo vine por esas dos personas, sí. Cosas concretas que ocurren en esta experiencia en Aguamansa y no ocurren en otro lugar, que ocurren en el aula y a ti te gustan y crees que es bueno para tu... Sí, pues bueno, que hay una educación pues con más respeto, ¿no? Es uno de los puntos más críticos. Respeto por el niño, respeto por su ritmo de aprendizaje, respeto por su estado de ánimo. Estas dos maestras pues tienen un concepto más moderno de una educación que no está solo basada en las matemáticas o en el lenguaje o en la historia, sino que inteligencias pues hay muchas. Todos los niños tienen pues unos valores muy grandes y tienen una potencialidad que tienen que descubrir, ¿no? Y la educación lo que tiene que hacer, o de lo que bajo mi punto de vista consiste, es en destapar lo mejor de nuestros hijos para que ellos el día de mañana puedan gestionar su vida de la mejor manera posible, ¿no? Y eso incluye conocimientos, pero incluye mucho más que conocimientos, ¿no? Porque hoy en día la información, pues dudo que se recoja en las escuelas, ¿no? Se recoge en muchísimos otros ámbitos de la vida que no solo en las escuelas. En cambio, el crecimiento y el desarrollo del niño está pasando, porque son muchas horas que pasan dentro de la escuela, ¿no? Y entonces eso sí que tiene un impacto. Entonces, si tú en casa tienes un tipo de trabajo y en el colegio van por otro sentido, pues puede entrar en conflicto, ¿no? Y si tú en casa estás educando en el respeto y todo el mundo tiene voz y voto y cuando habla una persona se le escucha y cuando dice algo alguien es porque tiene necesidad de decirlo, y es igual que el niño o esa persona tenga 3 años o tenga 30, tiene necesidad de explicar algo y tendrá una percepción de lo que le está pasando, sea lo que sea, y lo quiere expresar, ¿no? Y cuando llegas a un colegio, dice, no, es que no te toca hablar, es que te callas porque ahora tienes que escuchar, ¿eh? Hay una imposición, no hay un respeto, hay una imposición y se intenta que el orden, que es necesario para el buen funcionamiento de las cosas, aparece desde el miedo, aparece desde el castigo, aparece desde la opresión de los niños, ¿no? Y esto es lo que estamos en contra, y esto es lo que hemos visto que algunos profesores de Aguamansa no lo hacen, ¿no? Y esperemos que poco a poco pues esto se vaya yendo a más, ¿no? Porque desde luego otros profesores pues sí lo hacen, ¿no? Y de que es algo que en otros países ya es casi norma. Sí, ¿no? La aplicación de las inteligencias emocionales pues es, vamos, se aplica en un montón. Es que, por ejemplo, incluso en España también, ¿eh? Hay, para que veas que no tiene ningún tipo de ideología detrás, ¿no? Hay colegios muy prestigiosos religiosos, con una educación religiosa, donde se enseña el cristianismo, y están utilizando las inteligencias múltiples, porque se están dando cuenta de que eso es beneficioso para el niño y para el sistema y para la sociedad entera. Esto salió en Canadá, el investigador que lanzó esta teoría de las inteligencias múltiples es de la Universidad de Harvard, ¿no? La mejor unidad del mundo, catalogada la número uno, ¿no? Y resulta que paradójicamente ahora mismo esta universidad, por ejemplo, está reservando un cupo de estudiantes que quieren que entren de personas que no han sido educadas en los colegios tradicionales, ¿no? Que han sido educadas en casa, que han sido educadas con la educación libre, con educación viva, con modelos alternativos que, por desgracia, en España están vinculados exclusivamente a colegios de pago, ¿no? Pero que esperemos que poco a poco entren en el modelo público, porque todo el mundo merece tener una buena educación y no solo las clases más pudientes o los que tienen una comodidad económica. Entonces, tu punto de vista sería, sí, algo así como, quiero que dentro de la pública se incorporen cosas que ya están funcionando bien en la privada, y yo apuesto por esto, incluso me paso 2 horas y pico en el coche si con eso consigo que mis niños accedan a eso. Claramente, ¿no? Porque es que la educación es un punto crítico en la sociedad, ¿no? no solo a nivel personal de cada hijo que nosotros tenemos, que le queremos dar lo mejor, evidentemente, sino que a nivel social, ¿no? Una sociedad como la española tiene un déficit, bueno, estamos muy atrás, ¿no?, a nivel europeo. Y resulta que los países que nos sacan ventajas tienen unas dinámicas de educación que nosotros criticamos y que estamos muy cerrados a ellas, ¿no? Pues como por ejemplo la carga de deberes que hay, que es absolutamente irrisoria, ¿no? Y nadie en este país defiende que tú te lleves tu trabajo más allá de las 8 horas de tu jornada laboral, ¿no? Y evidentemente habrá épocas de tu vida en que no te queda más remedio que hacer trabajo fuera de tus horas de trabajo, que a lo mejor ni siquiera te lo reconocen como horas extras, etcétera, etcétera. Pero ahí hay gente reivindicando, pues, que si dedicas más horas, que sean reconocidas como horas extras, que te las paguen, pero intentando que no pase. Está diciendo que hay lugares en Europa donde los niños ya no llevan tarea para casa. Hay en muchos sitios que no, en muchos sitios que se ha reducido, ¿no? Y la cantidad de deberes que se imponen en el sistema educativo español comparado con la cantidad de deberes que se imponen en otros países, pues está claramente desproporcionado. Sin necesidad de tareas, sin necesidad de escuela y sin necesidad de muchísimas cosas, los niños aprenden, por definición, y esto ya lo dicen no solo los padres de todos los niños que lo ven en su día a día, sino que lo dicen investigadores muy prestigiosos, ¿no?, que llegan a hacer experimentos y ven y demuestran que los niños que son guiados frente a niños que no son guiados, y los niños que no son guiados pueden llegar a aprender tanto o más que los niños guiados, ¿no?, porque tienen iniciativa, porque tienen interés, y lo único que necesitan son los medios adecuados para poder crecer. Y esto, claro, tal y como está montado el sistema educativo, pues es muy difícil que ocurra en la escuela pública, ¿no? נשמתי משמיעה גיגי, יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תן אם בלי תנאים. ¿Tú notas en tus hijos que al tener acceso a una educación en la que se ve esas inteligencias diversas, cambia a tu hijo? Bueno, que sí cambia. Y no solo lo he visto yo en mis hijos, sino que hablando con otros padres me lo han dicho, ¿no? Para bien y para mal. Y yo con mi hijo, por ejemplo, tengo dos, como te he dicho, y tengo la cara positiva y la cara negativa de la moneda, ¿no? Mi hijo pequeño vino con una profesora que enseñaba inteligencias múltiples y que era respetuosa, y ahora en primero ha pasado a tener una profesora que no lo ha sido. El niño, incluso fui a hablar con el director al principio del curso, ¿no? Oye, aquí está pasando algo porque ha habido una pérdida de autoestima tremenda, el niño vuelve a tener pesadillas, están pasando cosas, y el único cambio que ha sido la escuela, ¿eh? Todo lo demás era absolutamente igual. Y ese niño durante un año ha tenido una pérdida bestial de autoestima, ¿eh?, tremenda. Cosa que le pasó al otro al revés. En el primer año que entramos en el colegio de Aguamansa, tuvo una pérdida de autoestima tremenda, porque en el colegio de donde nosotros veníamos ya era así, era con este tipo de educación alternativa, basada en el constructivismo, en las inteligencias múltiples, etc. Y cuando entró mi hijo mayor en primero, no tuvo una profesora que seguía esta norma y lo notó. Y afortunadamente, bueno, en segundo y en tercero ha entrado con otra profesora que sí que ha trabajado las inteligencias múltiples, y hemos visto cómo tras el bache del primer año lo ha superado y ha ido a más, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de conocimientos, evidentemente, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Y esto, pues haciendo los deberes de unas formas distintas, trabajando de una forma distinta, sin pupitres, con más respeto, sin nada, ha tenido un crecimiento muy favorable. En cambio, nuestro hijo pequeño, que venía de esa educación y ha entrado en la educación contraria, en la educación de los pupitres en fila, de fichas, y ahora repasa, pues de hacer las cosas bien, incluso más pequeño, deberes, tareas y tal, a hacerlo con gusto y a tener una actitud positiva ante el estudio, a tener una actitud negativa. Hemos tenido que trabajar con él muchísimo, ¿no?, para que él pudiera superar esto, y afortunadamente, pues bueno, creemos que lo vamos a superar, ¿no?, porque ahora nosotros le vamos a cambiar de colegio. No estamos dispuestos a que, por culpa del sistema educativo tal y como está montado, aparezca gente que pueda tener un impacto tan negativo en nuestros hijos, ¿no? Pero lo que no hay derecho es que la gente que no pueda económicamente acceder a este tipo de colegios, donde la educación es más integral y hay un mayor respeto por los niños, con la educación pública no tengan acceso a eso, ¿no? Porque la educación pública tendría que ser una educación de todos, y hay el 90% es una educación que son clones, están hechos por el mismo patrón, los niños no siguen ese patrón, cada uno sigue el suyo, y lo que hay que encontrar es el nicho propio para que cada padre y cada niño desarrolle esa educación de la forma que mejor les convenga, ¿no? Y habrá padres que dirán, no, si mi hijo no tiene 10 horas de tareas al día, y si no viene con que la señorita me ha castigado y no se ha puesto dura para que yo haga y rehaga las cosas, pues a lo mejor consideran que eso no es darle educación al niño. Nuestra perspectiva es totalmente distinta, ¿no? Y eso para nosotros no es educación, es un lavado de cerebro, es una anulación de la personalidad del niño, y es una imposición de unos criterios que vienen por parte de la comodidad del maestro y de la rigidez del sistema educativo. Entonces, los padres que no quieren ese sistema, por desgracia, no tienen modelo alternativo en la educación pública. Y yo espero que esto cambie en un futuro, porque esa educación se está viendo en otros países, que es muy productiva, muy buena, que los niños no solo no salen peores, sino que salen mucho más preparados. Y los niños notan, si están en un ambiente donde hay respeto, donde se aprenden, donde no solo aprenden escuchando, sino que aprenden de una forma activa, jugando, pasándoselo bien, los niños están felicísimos y aprenden de todo. Si en cambio están en un ambiente donde, para conseguir el orden, tienen que estar todo el rato en silencio, con miedo de que si abren la boca o se levantan, aunque se tengan mucho pipi, va a venir un castigo, pues los niños están a disgusto, evidentemente, y eso lo notan. Lo nota y lo notarían los padres. Si los padres estuvieran mínimamente pendientes de la actitud de sus hijos, lo notan. Vamos, lo nota todo el mundo. תוקח ביקום ממשיך להיות בדרך ארוכה מתישה וקסומה ולאן אינני מקבלת אותה אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי שכחתי כמעט אני סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט הבריחה מהווה עצמית גורלית כל שאבקש לקבל להתפזר באוויר המביא לא מביא לנשמה זה So far You see the sky You cry You don't know why It's joy It's happiness The rainbow makes you feel high So far You see the sky The rainbow makes you feel high, high so far. You see the sky, you cry, you don't know why. Bueno, y aquí junto a Miguel ahora está también Valentina, y al lado está Carlos y Pili y yo. ¿Qué tal, Valentina? Bien, muy bien. Bueno, aquí de celebración con más padres y con más peques, ¿no? Sí, la verdad que estamos casi todos. Así todos los padres, los niños, y están disfrutando. Teníamos pensado hacerlo hace tiempo atrás y nada, surgió ahora. Y la verdad que esto es ahí, les viene muy bien. Se ven, están juntos, no están en el colegio, pero se ven fuera del colegio y les viene muy bien. ¿Qué tipo de educación quieres tú, Valentina, para tus hijos? Yo para mis hijos, pues como la que está teniendo ahora mismo mi hija. el sistema este de las inteligencias múltiples le está viniendo muy bien. Mi hija tiene un carácter muy fuerte y esto le ha valido pues para llevarlo mejor. O sea, que ella se pueda sentar, pensar, respirar hondo, recapacitar. Y sin embargo dice que su tipo de carácter le podría a lo mejor llegar a dar problemas en la vida si no lo maneja. Claro, claro, porque es muy impulsiva, ella tiene un carácter muy fuerte y trabajándolo y puliéndolo un poquito, pues con este sistema educativo le viene genial. ¿Y tú crees que ahí el sistema puede llegar donde a lo mejor tú no puedes llegar con ella? Claro, claro, ellos son muy sabios, ellos saben a quién pueden torear, a quién no, y ellos saben los puntos débiles del padre mío, el del hermano, el de la abuela y demás. También con este sistema pues le viene mejor porque puede ir trabajando ciertas cosas que yo igual no sé para poderlas trabajar con ella. Parece que todos los padres que están en este colegio conocen ese término, inteligencias múltiples. ¿Habías oído hablar de eso antes en tu vida? No, yo desde que mi hija lo está tratando, la verdad que le ha ido muy bien. Y en otro colegio no hubieras oído mencionar eso. No, mira, yo estuve con mis hijos en otro colegio público por cuestiones personales y mi hija venía cabreada, mi hijo estudiaba desde que llegaba al colegio hasta la hora de cenar, no tenía tiempo de jugar siquiera, de ver la tele, era merendar, estudiar hasta la noche, la cena. Yo eso no lo quería para mis hijos, porque mis hijos venían tristes, cabreados, no quiero ir al colegio y demás, aparte todo lo que le imponían, y al año siguiente los cambié otra vez para Women's. Y la verdad que fueron muy felices. Yo decirle a mis hijos, te vuelvo a llevar para Women's, fue como iluminársele la cara. Y por ejemplo, ¿a otro padre o familiares tuyos les aconseja ese tipo de sistema? Sí, sí, sí. Además, yo he hablado con muchos padres que me preguntan por el colegio de Aguamance. Digo, es uno de los mejorcitos que yo he visto hasta ahora. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé. ¿Tus hijos, por ejemplo, aprenden a gestionar sus emociones de otra manera gracias a las clases? Mi hija, por ejemplo, cuando está así muy tensa o está preocupada, ella pues o se pone a meditar, a veces hace yoga o se pone a bailar o ¿sabes? Hacer cosas que sabe que a ella sí le relaja. O sea, ella tiene el reflejo de decir, estoy nerviosa. Sí, claro, sí, ella, de hecho, ella misma se da cuenta que puede estar nerviosa y dice, estoy nerviosa por algo, me lo ha dicho y ella después en su habitación hace lo posible para estar más tranquila. O con las habilidades sociales o las inteligencias múltiples que ha trabajado en el colegio le ha ayudado a pensar en el pro y el contra de un conflicto, de un problema. Y el hecho de que se pare y se ponga a bailar, bueno, a lo mejor mucha gente lo puede ver normal, ¿no? Pero lo de que se pare y se ponga a hacer yoga, ¿no te resulta incómodo? ¿No te da miedo de que se haga de una secta? No, no, no, para nada. Para nada. Para nada. Ellos llevan practicando yoga en el colegio de hace ya años. Además, yoga significa unión y lo llevan practicando en el colegio de hace muchos años. O sea, eso no es de secta, además es beneficioso para la salud, igual que otras técnicas de gimnasia que puedan haber, o pilates o los animales chikung que lo suelen hacer, cualquier otro ejercicio físico que hagan, no es de ninguna secta, es como el que va al gimnasio todos los días. Meditación, ha dicho que llega a hacer meditación también. Piensa, hace respiraciones profundas, piensa, es como suyo interno, ¿no? Ella se sienta en el suelo y respira hondo y que circule el aire y demás, y después ya como que se relaja y ya sigue ya o con lo que estaba haciendo o mira el problema de la cosa. O todo lo que sea facilitar que una persona tenga un cuerpo más sano, tenga una actitud en que controle y gestione mejor las cosas que le pasan, ya sea desde una perspectiva física o emocional, es bueno, ¿no? Entonces hacer yoga pues evidentemente no tiene nada malo, al revés. Ahora se están saliendo un montón de estudios científicos que demuestran que la gente que realiza yoga, incluido niños, donde ya hay muchos colegios en muchos sitios que están implantando clases de yoga, horas de meditación, horas de qigong o de tai chi. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que los niños mejoran el rendimiento, ¿no? Y no solo los niños mejoran el rendimiento, es que también lo mejoran las empresas. Entonces hay empresas que tienen incluso hasta horas y zonas apartadas para que sus trabajadores puedan retirarse y puedan soltar esta tensión que les hace ser más productivos, ¿no? Tengo la esperanza en un cajón y amando que la recuerde el beso de mi primer amor y los hijos de mi vientre. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siempre. Ahora estábamos hablando de si era bueno o no era bueno hacer yoga. Era bueno. ¿Es bueno hacer yoga? Sí. ¿Cómo te llamas? Guaire. Guaire. ¿Te gusta el yoga? Sí. ¿Estás haciendo yoga tú? Sí. ¿Y fuera del colegio, cuando te vas a casa, haces yoga también? Sí, en mi casa también hago yoga. ¿Sí? Sí. ¿En casa también? Sí. ¿Pero eso no es de niñas, lo del yoga? No, es para todo. ¿Por qué te hace sentir bien el yoga? ¿Qué sientes cuando haces yoga? Porque me relaja. ¿Pero tú a veces estás nervioso entonces? Sí. ¿Sí? ¿Te pones nervioso y, por ejemplo, haces una... ¿Qué haces? ¿Una posición o...? Para alguien que no conozca el yoga, ¿cómo le explicas qué es? Digo, el saludo, el sol se hace así. ¿Tú también, no sé, te gustará el fútbol, por ejemplo? Sí. ¿Y no es contradictorio el yoga y el fútbol? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí. O sea, ¿te gusta el fútbol y te gusta también el yoga? Sí. ¿Tú también decías que el yoga sí, que te gustó? Sí, me gustaba mucho. ¿Y lo hacías cuántas veces lo hiciste durante el curso? 2 años. 2 años. ¿Pero todos los días? No, los lunes y miércoles. ¿Durante todo el curso o durante un trimestre? Durante un trimestre. ¿Y venía alguien a explicaros yoga, o solo la profesora? O... Sí, Ángel. ¿Ángel? ¿Ángel quién es? El amigo de Sole. Uh-huh. Un amigo venía y explicaba, porque él es especialista en yoga. También hizo montones de cosas, el yoga de la risa. ¿Yoga de la risa? Sí, que venían todas las madres. Y se ponían en... Tenían que traer esterillas y empezaba a hacer cosas de risa, pero que tengan cosas con el yoga. ¿Yoga de risa? Wow. ¿Tú has hecho yoga de la risa también? Sí. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, yoga de risa. ¿Y cómo se hace eso? Ya no me acuerdo. Yo sí. ¿Sí? Es haciendo yoga, pero haciéndonos reír. Ah, ya me acuerdo, hacíamos, nosotros podíamos ir bailando, ¿no? Y, por ejemplo, cuando paraba la música, nosotros nos poníamos en una figura de, nosotros jugábamos así, en una figura de yoga, ¿no? Y éramos dos equipos, y el otro equipo nos tenía que hacer reír a nosotros. Y si nos reíamos, nos teníamos que sentar. Santo meio, saudade, saudade, saudade, se a terra se inclina, saudade, saudade, saudade, se a terra se inclina, se Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Que a vezes me pongo a rabiar. Y como me enfado mucho, cojo unas cosas que son importantes para mí y las tiro a la basura. Que eso, cuando me entra la rabia, me entra. ¿Y no hay manera de controlar esa rabia? No, a no ser que me sienta a respirar un buen rato. ¿Y eso lo aprendiste en la escuela? Sí, con Sole. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? A ver. A ver, ¿ahora lo quieres hacer conmigo? ¿Qué? Ahora lo va a hacer conmigo, ¿vale? ¿Sí? A ver, ¿tú venga? ¿Lo Laura, yo, Jay. Aquí, amén. Nos sentamos así y cruzamos las piernas. No, nos ponemos las manos en las rodillas, cerramos los ojos y sentimos cómo entra el aire por la nariz y lo soltamos por la boca despacio. Y así un buen rato hasta que nos concentremos y llegamos a estar tranquilos. Además, lo que han hecho ella, a mí también se me viene bien, porque cuando estoy enfadado le pego a mi hermana. El que se me cruce por delante ya no tiene salida escapatoria. O sea que tienes un mal pronto tú, ¿no? Sí. Me siento en mi cuarto y solo lo que nos ha enseñado en la clase lo practico en mi cuarto. ¿Lo que te gusta de la educación? ¿Del colegio? Sí. ¿Nuestro? Sí. ¿Porque es de todo? Sí. Porque es un colegio familiar, unido. Y ya me van a hacer llorar. ¿Qué somos todos? Todos somos familia, todos somos hermanos, todos somos padres. Estamos todos, aceptamos a todos los niños como son. Reímos, lloramos, ¿y qué más hacemos? Estudiamos todo, porque tanto padres como madres como niños, todos estudiamos, ¿no? Pues eso es lo que me gusta a mí del colegio. ¿Y te gustan los métodos que tiene, por ejemplo, Sole? ¿Métodos que usa? ¿Qué me gusta? No. Me encanta, porque tengo una niña, alumna de Sole. Laura era, como ustedes conocen, Laura era una niña muy tímida. ¿Y qué es Laura ahora? Una niña que expresa todos sus sentimientos, que canta delante de la gente, que baila, que hace obras de teatro, ¿no? Pues eso, ¿y qué la ha sabido enseñar? Pues... ¿Qué? Ser autónoma. Y feliz, que es lo importante. ¿Has podido tener a tus hijos una experiencia un poco distinta? ¿Qué entiendes por educación emocional? Que, a ver, aparte de estudiar, hay cosas más bonitas en la vida, y es ser persona. Entonces, cuando digo eso, porque en mi caso, mi hija, era una persona muy retraída. No expresaba, no me daba besos a su madre, ni a su hermano, a nadie. Ella no besaba, ni expresaba. Si no besaba, imagínate decir te quiero. Yo hoy en día, mi hija me besa, mi hija me cuenta sus cosas buenas, sus cosas malas, sus pensamientos, su... Nosotros tenemos un ratito por la noche. Y es el ratito de la almohada. Y ella siempre me cuenta sus cosas. Eso es un secreto. ¿Y eso, el que eso haya ocurrido? Eso es gracias a Sole, no gracias a mí. Eso es lo que ha hecho Sole con el método, es soltar a mi hija o enseñarle a que ella exprese sus sentimientos. Que tenga facilidad en decir cosas buenas o cosas malas. ¿Y eso lo puede conseguir una profesora o un profesor con un método? Yo creo que eso no es conseguirlo, eso se nace. Solo he nacido con eso. No conozco otros profesores, no puedo decir de otros profesores, porque no puedo decir. Pero Sole sí. Sole sí sacó a mi hija. Sinceramente. Yo creo que ella le está dando el empujón, como se suele decir, empujarla a que suelte todos sus sentimientos, sean buenos o sean malos, que no tenga miedo. El miedo a decir las cosas. En sentir, si ella siente que tiene que abrazar a un niño, porque ellos se abrazan, ellos se besan, ellos se pelean, como todo niño, pero de expresarlo. ¿Cuántos niños no han tenido fracasos por tímido? Por miedo de salir a la pizarra. Muchos niños, todos estos niños salen a la pizarra sin miedo. Si usted le pregunto quién es el más inteligente, hay gente inteligente y gente no inteligente en la clase. Cuando se le lo pregunta, todos levantamos la mano, todos. ¿Todos son inteligentes? ¿En qué? En matemáticas, en lengua, en inglés. Su inteligencia espacial. Múltiple. Su inteligencia espacial. Su inteligencia. Por ejemplo, ¿tú cuál sería de las inteligencias que hay, la inteligencia en la que tú eres más inteligente? En la cinética corporal y en la musical. ¿En la cinética corporal y en la musical? Que es la lingüística. O sea, que se te da bien hablar, se te da bien la música y se te da bien moverte. ¿Sí? Ser deporte, por ejemplo, escribir cuentos y bailar, se me da muy bien. Vale, ¿y tus compañeros son, sus inteligencias son siempre las mismas que las tuyas o hay otras inteligencias? Hay más inteligencia. Bueno, hay cinética corporal, lingüística, musical, naturalística. ¿A ti cuál te sale más fácil? ¿Cuál inteligencia es la más fácil para ti? Lingüística. Lingüística. También está la interpersonal, la intrapersonal. Muchas, hay nueve. Yo cuando fui pequeña, yo hacía muy bien mis deberes, muy bien, pero realmente eso de mis inteligencias, yo no las descubrí. ¿No? A mí cuando me lo plantearon por primera vez, la maestra, yo dije, pero qué tontería es esta de las inteligencias múltiples y no sé cuánto, y no sé, por el desconocimiento. Pero cuando ya empiezas a interesarte, te empiezan a explicar de lo que va, es positivo, totalmente. Y a ellos les ayuda bastante. Una cosa que notas tú en la clase, que a ti te hubiera gustado tener cuando tú eras niña. Tener un cojín. Ah, ¿tienen ustedes cojín? Sí, para hacer el círculo de corazones. ¿Sí? Que es la asamblea. ¿No es lo mismo el círculo de corazones y la asamblea? No, pero es parecido, porque nos sentamos y nos contamos cosas, a veces explican la tarea. Y cuentan cosas que cuentan. Las emociones que tenemos por la mañana. Y los sentimientos que sentimos. Y los problemas o las alegrías que ha surgido, ¿no? ¿Y no les da vergüenza hablar de sus sentimientos delante de todos los demás? No, porque lo que se dice en el círculo de corazones se queda en el círculo de corazones. Nadie más lo sabe, sino todo lo que se dice en el círculo de corazones se queda ahí. En el círculo de corazones cogemos y nos sentamos, nos contamos los problemas por turno de palabras y así nos perdonamos y lo solucionamos todo. Si yo hubiera aprendido lo que sabe mi hija, hubiera superado muchos baches. Yo sola. Pues la educación emocional, porque mi hija, por ejemplo, es como yo, muy tímida. Y gracias a la educación emocional, ella ha sabido dejar esa timidez atrás y ha hecho cosas impensables. ¿Impensables? Como, por ejemplo, salir en un escenario a bailar, que antes no lo hacía. Bueno, el hecho de que tienen libertad de expresión, la maestra gracias a eso llega a conocerlos bien. ¿A ti no te parece inadecuado o peligroso que hagan, por ejemplo, yoga en vez de fútbol y baloncesto? ¿Y qué peligro puede tener el yoga? No sé, porque yo no sé, si se pueden hacer yoga de pequeño, luego a lo mejor ya no hace fútbol ni baloncesto. ¿Y qué más da? Si le gusta el baloncesto o le gusta el fútbol, aunque haga yoga, va a ser baloncesto y va a ser fútbol. El círculo de corazones es lo que antes se llamaba asamblea en las clases. Vienen a hacer lo mismo, lo único que ellos hablan de sus cosas, de sus problemas, y se dan consejos mutuamente. Pero hablan si quieren. Exacto. O sea, no es que sea obligatorio. El círculo de corazones es decir tu estado de ánimo. Es voluntario. Uh-huh. Nadie te está obligando a que tú cuentes porque estás triste o porque estás alegre. Un padre, una madre que está ahora escuchando que en un sitio ponía el círculo de corazones, a ver si se va a poner a hablar de mí, la niña en clase, de que yo soy un mal padre. ¿Puede surgir ese miedo en un padre? Hombre, puede surgir ese miedo, pero tú eres responsable de tus actos. Si tú no eres buen padre o no eres buena madre, tu hijo también tiene derecho a decirlo. ¿O no? ¿Y el padre puede aprender de esto? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. De todo se aprende. De lo que no se aprende es de cerrar las puertas a todo. Y que todo lo nuevo te dé miedo. ¿Qué, cuál es el método que te gustaría a ti para que lo tuvieras antes cuando tú eras pequeña? Es el de las inteligencias múltiples. La educación emocional es muy importante. Es lo que nos enseña a autocontrolarnos y a conocernos mejor. ¿Cómo le explicas qué es inteligencia intrapersonal? Yo no creo que esté ni en el diccionario. ¿Qué es eso? La intrapersonal es como... que no sé explicarlo. Es como haces un gesto con las manos hacia el como cuerpo. Como hacia adentro. Como hacia adentro. Es una niña... hacia adentro. Sí, a ver, es una niña... como meterse hacia adentro, llamar a tu jefe interno. Sí. ¿Llamar a tu jefe interno? ¿Qué? Le calma. Sí. Tiene mucha calma. ¿Es capaz de entender lo que le pasa adentro? A lo mejor. Sí. ¿Y hay personas que no se dan cuenta de lo que tienen dentro? No. Sí, hay gente. Sí. O sea, tú ves a compañeros, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿no? Ves a compañeros en la clase que dice, no, este rápidamente se da cuenta de lo que le está pasando. Y este otro tarda mucho más en darse cuenta. Sí. A María no le cuesta tanto, pero a Laura le cuesta un fisco más. Bueno, tenemos aquí a María Soledad. La vamos a entrevistar. ¿Qué te parece el círculo de corazones? ¡Oh! El círculo de corazones. Has tocado mi debilidad. El círculo de corazones es quizás la herramienta, la actividad más potente que hago en la clase a lo largo del día. Porque no solo toca, como su nombre dice, los corazones, la parte emocional de los niños, sino que también estamos trabajando la inteligencia lingüística, porque los niños tienen que hablar y ordenar sus palabras para que el otro entienda y comunicarse. Trabajas la intrapersonal, porque tienes que perder el miedo a hablar en público. Trabajas también la interpersonal, porque estás compartiendo. Además sirve para resolver conflictos, si hay algo en el grupo que está ahí atravesado, ese es el momento de arreglarlo y no se deja para dentro de una semana que tenemos una hora de asamblea, ¿no? Sino que cada mañana se hace como limpieza de corazón. Entonces se crea una atmósfera emocional muy bonita en la clase y se trabaja muchísimo más a gusto. Si ella también aprende, ¿y qué aprende en el círculo de corazones? Pues yo me expreso emocionalmente como ellos y con libertad. Lo que quiero lo cuento y lo que no, no, igual que ellos. Y si un día no quiero hablar, no, no pasa nada. Somos, es como un espacio de libertad. Y a mí me ha enseñado también a ser más comunicativa, a compartir más, a madurar también mi educación emocional, porque yo sigo aprendiendo cada día. Y entre ellos muchas veces lo que dicen es que es para ponerlo en un telediario, porque hay cada enseñanza en muchas de las cosas que ellos cuentan que te quedarías loco. Sí, señor. ¿Qué te parecería el aprender en células? Eso se llama trabajo cooperativo y este año lo he sistematizado de manera que desde el principio del curso ellos están trabajando en su equipo, que lo llamamos célula. Y tiene muchísimas ventajas el trabajar en equipo. Estamos en una sociedad en la que esto tiene que ya estar en vena, porque los retos que van saliendo, que la sociedad te va demandando a las personas, requieren no de individualismo, sino de solidaridad, de comunidad, de crear redes, de trabajar en equipo. Entonces, ya lo estás haciendo en la clase. Después, el sistema implica que el equipo tiene que trabajar unido. De manera que hasta que todos no han hecho su tarea o el reto que haya que hacer, no ha terminado la célula. Con lo cual la tarea se convierte en una responsabilidad de todos. Lo que le pasa al compañero, lo que sabe hacer o lo que no sabe hacer, es responsabilidad de todos. Y después yo creo que para ellos también es más divertido y más motivador, para los niños y para mí también. Y hacemos muchas cosas. Con el trabajo cooperativo puedes trabajar una cantidad de actividades increíble. ¿Cuántas células hay? En mi aula hay 5 células, de 4 niños en cada célula. ¿Son las mismas células todo el año o pueden cambiar? El curso pasado cada trimestre los cambiaba, porque también hay una investigación detrás del trabajo. Ellos investigan sobre sí y yo también investigo sobre el propio grupo y cómo funciona. Los he colocado por inteligencia, los he colocado mezclando las inteligencias. Y he estado observando. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Pues yo saco mi paciencia, yo creo de que soy una persona con la inteligencia intrapersonal. Creo que esa es la mía. Y pues he aprendido a gestionar mi mundo interno. Más o menos, y también pues me he trabajado, he hecho mucho curso, mucha lectura, pero básicamente yo creo que es algo innato, la paciencia es. ¿Te acuerdas de cuando tenías la edad de los niños a los que das clase ahora? Sí, pues era libro 5 horas al día, en el recreo te echaban fuera, a veces sin ganas, porque muchas veces salías pero no sabías bien ni a qué, porque tú no te pones, yo no me ponía a jugar a la pelota o bueno, era como el momento en el que los maestros tenían que descansar y en algún sitio tenían que poner a los niños también. Pues en educación física el maestro tampoco tenía la especialidad en aquel entonces, con lo cual sacaban una pelota o y jugaba al brileo. Lo único bueno era que te podías levantar y coger aire. Pero si a mí me llegan a dejar quedarme en otro espacio o en la clase, pero pudiéndome levantar y poniendo música, cogiendo unos colores y pintando o bailando en la clase o haciendo otro tipo de cosas, yo en el patio la verdad es que no hubiese querido estar. Y luego creciste y pasaste a otra etapa educativa. Sí, en el instituto. Sí, señor. Peor todavía. Peor todavía, con un montón de profesores, con un montón de peso en la mochila, con cada libro, con cada cuaderno, con cada cosa que a cada uno se le ocurría, con conceptos más incomprensibles y después con el paso del tiempo más inútiles también. He visto que han sido. Yo desde que salí de la escuela no he hecho una raíz cuadrada, para nada. Y en aquel momento, pues, yo creo que solo sirvió para que el maestro se quedara contento de ver que yo había aprendido a hacer una raíz cuadrada. Soler, ¿a ti cómo te ha ido la experiencia de maestra en el cole? El 95% de mi experiencia ha sido súper positiva. Y hay un 5% que ha sido bastante mala. Pero no dejaría de venir al colegio de Guamanza por ese 5%. Porque todos los frutos que he recogido y sigo recogiendo me compensan. Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. ¿Estudiaste para poder ser maestra? Sí, así fue. En aquel momento eran 3 años. Y bueno, la verdad es que no puedo decir tampoco que aprendiera a ser maestra. Aprendí una serie de conocimientos, pero la práctica de la docencia muy poco. Muy poco, muy poco. Y por desgracia eso tampoco ha cambiado mucho en la actualidad. ¿Entre lo que aprendiste y el trabajo? Nada. Al final, cuando entras la primera vez al aula, lo que recuerdas de tus profesores es lo que acabas reproduciendo. Porque tampoco te han formado, por lo menos a mí, no me formaron para hacer otra cosa. Incluso los modelos de trabajo que utilizan los profesores de magisterio utilizaban en aquel momento eran de clase magistral, en el que el profesor escucha y tú tomas apuntes y después te hace un examen y se apruebas bien, y si no, pues ya está. Y eso ya está más que demostrado que no funciona. España lleva siglos usando esa metodología y ya está demostrado que no funciona, que la gente no sale bien preparada y los ciudadanos no son críticos y no estamos... no sabemos defender nuestras opiniones y nos toman el pelo con crisis que son estafas y seguimos aguantando y no protestamos y así. Creo que en vez de una puerta viene un ventanal muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez. Y puede ser... Esa asignatura, ¿cómo la puede coger? ¿Qué puede pensar respecto a ella un padre y cómo un maestro puede preparársela? Para poder dar un profesor educación emocional, primero ha tenido él que adquirir la educación emocional. Eso es lo primero que tiene que abordarse, la formación de la persona. ¿Cómo lo he salvado yo este tema? Sinceramente no lo sé. Yo sé que he hecho un trabajo personal de muchos años, que he recibido información y conocimientos de mucha gente que me han aportado y después me han ido ocurriendo, y también he visto, porque voy a visitar también otros centros, no de solo Canarias, sino de fuera, y voy viendo y me van dando ideas, y por ahí he ido sacando las actividades que estoy usando, como el Círculo de Corazones o el Libro del Amor. Con respecto a la pregunta de los padres, yo creo que esto es muy sencillo. Hay que preguntarse usted desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué usa más? ¿Qué hay más en su vida? ¿Experiencias emocionales o necesidades académicas? ¿Dónde radica su felicidad? ¿En lo que sabe o en cómo se siente? Pero la vida me dice que me toca a mí eso de... tristeza y las penas también. Quisiera despedirme diciéndoles que... Tú formas parte del personal laboral del centro, llevas muchísimos años allí. ¿Cuántos años? Por lo menos 20. Al principio no se hablaba de educación integral. Por supuesto. Ahora que sí. No, ahora sí. ¿Tú puedes observar en los niños alguna diferencia desde que se empieza a hablar de educación integral con respecto al principio del colegio? Hombre, ¿y tanto? ¿En qué lo ves? Pues en los comportamientos de los niños, son capaces ellos mismos de mandar a callar, de poner en ponerse en silencio ellos mismos, diciéndoselo unos a otros de una manera igual, no chillando ni hablando, sino con un símbolo. Carlos y Óscar, Óscar y Carlos. No se imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. ¿Cómo estar de moda, chicos, noves y vacaciones, sueños de colores, pasiones jugando, secretos entre melodías? Y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico ideal. Hablamos de todo, siempre falta más. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Secretos, pasiones, sueños de colores. Ya. Que cambiaste a los pibes justo este año, primer año que están aquí en Guamasa. Pero has notado que les ha venido bien. Sí, en todos los sentidos. Mejor que la otra escuela incluso. A ver, la otra escuela es una escuela también, porque es una escuela fabulosa también. Pero aquí arriba los niños se han soltado un poquito más. Abajo como que estaban un poquito más retenidos y aquí se han soltado. Como que han cogido un poquito más de independencia entre ellos. ¿Sabes? Que no eras como abajo, que estaban imprimidos. Lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y no la encuentro. Mi manera de sentir. Mi manera. Tú eres madre de un pibe que ha estado aquí en Aguamansa. De cuatro. ¿De cuatro? Los trillizos y el pequeño, Tanausú. Ya los trillizos salieron este año. Ahora falta el pequeño, Tanausú. Y han podido acceder a un esquema de educación un poco distinta del habitual. Sí. ¿Tú has notado diferencias? Sobre todo en el pequeño. Mucho más tranquilo, con el yoga. Cuando la profesora faltaba, ya era distinto. No tenían siempre arrestado. Y entonces, según que el maestro tenga un enfoque u otro, el pibe va a estar a gusto, sí, claro. O va a estar dando problemas. Claro que sí. Eso lo sé yo, como madre. Porque cuando está su profesora, él está más relajado, más tranquilo, obedece más, atiende más. Es un niño que prácticamente sale, saca notable y sobresaliente, pero por el comportamiento se lo bajan. Y cuando la profesora llega, ya él cambia totalmente. No sé cómo lo hace, pero el chile cambia. ¿Y tú lo ves que luego él llega a casa y en casa se comporta de manera distinta cuando está a gusto en clase? Claro, si nos llega enfadado, no hay quien lo aguante. Rebotado. Es increíble, increíble. Yo sé que un niño es más difícil. Entonces, claro, ahí las clases en las que está sentado en un pupitre le matan, ¿no? Hay que estar muchas horas ahí mirando a la pizarra y tiene que estar ahí. No. El niño no. Claro, hablamos de qué edad, es muy pequeño todavía, ¿no? 9 años. Bueno, que compagine según las clases, que no se cansen al niño todo el rato en las sillas, sino que den las clases más amenas, de todo un poco, no como en mi tiempo, digamos. Por ejemplo, el yoga. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo ha visto tu hijo? Él bien, a él le gusta. A él le gusta. Y mientras a él le guste, a mí me va bien. ¿Y él le cuenta a los demás compañeros de clase sus emociones, cómo se encuentra? Sí, él no tiene ningún problema, es que él es un hablador. Le cuenta todo. El problema es callarlo. Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después. Razones, me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que puede suceder. Conchi, tú también me hablas de que también sí. Hay personas, tanto profesores como padres, que quieren un cambio en la relación. Sí, la relación profesor-padre. Antes tú ibas a hablar con el profesor y se hablaban de temas que no era sino lo que es las notas, no había otra relación. Ahora mismo yo puedo hablar con ella cualquier problema que tenga mi hijo, cualquiera. Sea el que sea, yo lo puedo hablar con ella y entre las dos tratamos de solucionarlo. Yo le pido ayuda a ella y puedo hacerlo. Me siento con la suficiente confianza para hacerlo. Esta es mi cuarta generación de niños en Aguamansa y esto no me había pasado a mí. Entonces yo también lo estoy viviendo como un cambio. Yo me siento bien de pedirle ayuda a ella. No. Antes eso no se podía hacer. O sea, antes tú tenías un problema y tú te tenías que buscar un profesor privado que intentara solucionarte el problema de matemáticas o que intentara solucionarte el otro problema. Ahora no, ahora mi hijo a lo mejor tiene un problema con matemáticas y entre ella y yo pues intentamos que eso cambie. ¿Sabes? Mediante unos métodos que ella me explica a mí y que yo practico en casa. Es una ayuda que yo recibo de ella. Uh-huh. Son cosas que antes no se vivían y que tú pues lo notas y lo agradeces. ¿Y con los demás padres también hay más relación? Sí, mucha más. Abuelita, yo, mucha más, se habla de otra manera. Sí, sí, antes no, cada padre iba en su mundo, en sus cosas, ahora pues las reuniones son diferentes, lo hablamos todo entre todos y todos procuramos que todo se solucione. Pero entre todos, lo hacemos entre todos y eso es lo que nos gusta. Si nosotros nos podemos ayudar, es que nosotros somos una comunidad, realmente somos puerta con puerta, vivimos todos puerta con puerta. Ha sacado la palabra comunidad. Sí. Pero habíamos perdido la comunidad, ¿no? O se ha perdido mucho. Pero yo pienso que hay que recuperarla. Yo pienso que ahora tenemos que hacer la asamblea de corazones los padres, los niños y los profesores. Que sea una cadena. Los profesores hacen el círculo de corazones, los padres también y los niños también, para así todos ser iguales. Hacemos ya el libro de corazones, que para nosotros es un mundo, porque cuando empezamos a hacerlo, ¿no? Es un mundo, es un libro de corazones. Porque tú nunca habías hecho eso, entonces tú lo ves como un mundo. Para ti es como voy yo a expresar aquí lo que yo siento hacia mi hijo o felicitarlo, ¿no? Porque no lo habías hecho nunca. Entonces para ti es algo, no sé, que te cuesta al principio, pero una vez que lo haces y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, te ayuda incluso a expresarte con tu hijo. Cosas que tú a lo mejor no le dices, llegas a decírselas. Sí, por lo menos es un método diferente y solo que le tenemos miedo al cambio. Hay personas que le tienen miedo al cambio, pero a veces el cambio es bueno. ¿Sabes? Me hace entrar en otro mundo, son otras vivencias. Yo vivo ahora la niñez de mi hijo de otra manera que viví la de los demás. Por el tener una forma de educar distinto en el colegio. Sí. Porque tenemos que utilizar todas las formas posibles que existan para dar en los colegios, que se puedan dar libremente. No es solo matemáticas, lenguaje y lo otro, hay más cosas que se pueden hacer, ¿eh? Y que se utilice todo lo que se utilizaba antes en el colegio, el juego del palo, la cestería, todo lo que existía antes que venían a darlo, que se vuelva otra vez a hacer en el colegio, los talleres, el yoga de la risa, todas esas cosas, eso necesitamos, los padres lo necesitamos y los niños también. Felicidad que amor. Mira, han mencionado ustedes el tema de que los padres entre sí se comuniquen más, que se comuniquen más los profesores, que se comuniquen más los alumnos. Sí. Como que hace falta comunicación. Sí, entre todos. Entre todos. Se ha perdido entre comunicación. Sí. Sí. Se ha perdido. Sí. La hemos perdido hasta con nuestros hijos. Hoy en día se vive, ¿para qué? Para salir con los amigos, para... La familia no existe. Ya el rol de familia ya no existe. La familia es, vale, yo tengo mi familia ahí en casa, pero nada más. Nada más. Y se trata de convivir. Hacer las convivencias. Antes hacíamos convivencia en el colegio, se llegaba la fiesta esta de Canarias y nosotros llevábamos cada uno pues lo que podíamos y hacíamos el día de Canarias, lo celebrábamos y era un éxito porque se llenaba todo el colegio y estábamos todos orgullosos. Y nosotros queremos que por lo menos al año se haga tres veces el reunirnos todos los padres y los alumnos y los maestros, tres veces o si se puede más, y hacer un día de convivencia juntos, que eso refuerza los lazos entre los maestros, los niños y los padres. Yo tengo una hija con 31, otra con 26 y Cris con 22. ¿Entiendes? Entonces yo he vivido una manera de educar muy diferente a la que existe ahora. Y yo ahora me siento mejor educando a mi hijo, me siento capacitada. Antes yo tenía que machacar a mis hijos con matemáticas, con lenguaje, porque sí, porque si no aprendes matemáticas no vas a hacer nada en la vida, por esto, por lo otro. Ahora no, ahora ya me ha enseñado a ver que hay otra, ¿sabes? Abrir mi mente. Una forma más flexible, sí, de afrontar. Exacto. Todo. No porque mi hijo no tiene por qué ser un, ¿sabes? Un erudito en matemáticas, ni tiene que ser un escribiente, ni tiene que ser perfecto hablando. ¿Entiendes? Lo importante es que sea una persona y que tenga unos valores en la vida. Y que nosotros todos los podamos comunicar entre maestros, padres, alumnos, no pasar y mirarte y no decirte hola ni nada, sino, oye, es que estamos en una comunidad donde es tan pequeñita que necesitamos el hablarnos, el cariño de todos. Cuatro hijos que han salido de Aguamansa, donde hemos sacado azafatas de aviones, puricultura, anatomía, jardín infancia, marketing de empresa. Después tenemos otro que es tornero, fresador, rectificador de culatas, prótesis dentales, seguridad escolta, violencia de género, diseña páginas web, y tenemos otra que es enfermera y otra que es enfermera también. De Aguamansa hemos sacado cosas buenas. Lo que pasa que, oye, hay que dejar que los maestros trabajen, pero los maestros también tienen que trabajar unido con los padres y con los niños al mismo tiempo. O sea, que de alguna manera ha llegado un punto en el que les han propuesto un cambio y ustedes lo han abrazado y han dicho, claro, hay cosas positivas. Es que lo hemos probado. Hemos probado. ¿Sabes? El cambio, el cambio existe, ella es el cambio, ¿no? Y el cambio ella nos lo propuso y nosotros lo aceptamos en un principio. Lo hemos probado y estamos de acuerdo. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo con el cambio que ella propone. Porque yo me siento mucho mejor, yo me siento más capacitada, yo puedo hablar con ella, ella me explica a mí las cosas, yo se las puedo explicar a mi hijo. Cosas que yo no entendía, ella hace que yo las entienda para que yo se las pueda transmitir a él, ¿sabe? Entonces ahí hay una conexión. Tiene tres inteligencias que son potenciales y no, nosotros no llegamos a saber cuáles son. Ella sabe cuáles son esas potencias que tienen y se las saca, esas tres. Entonces después en cada grupo, en cada célula pone uno de los niños más que sabe con los menos que sabe. Entonces ahí van saliendo todos uno para adelante y suben todos a la vez. Y que es muy bonito, mira, es muy bonito entrar en su clase y cuando tú entras, ella lo primero que hace es preguntarle a los niños, ¿quién es inteligente aquí? Y todos levantan la mano, no hay uno que baje la mano. Tanausú también levanta la mano, ¿no? Sí. ¿Te lo pasas bien en clase? Sí. ¿Te gusta el círculo de corazones? Sí, mucho. ¿Y el yoga también? Sí. ¿Pero el yoga no es de niña? No, el yoga es para todo tipo de personas. ¿A ti te viene bien hacer yoga? Sí. Por ejemplo, ¿para qué te sirve el yoga? Para relajarse. ¿Tú te pones nervioso a veces? Sí, muchas veces. ¿Muchas? ¿Sí? ¿Eres nervioso? Sí. Y, por ejemplo, si estás nervioso, ¿puedes hacer algo de lo que luego te arrepientes? Por ejemplo, no sé. Pegar a alguien o decirle algo que le va a hacer daño. No, pero es que antes de hacer eso yo ya estoy relajándome con el yoga. Pero por ejemplo, si te enfadas conmigo y de pronto, ¿qué puedes hacer? ¿Te puedes poner a hacer posiciones? ¿Cómo haces el yoga? Concentrándome en mí, como llamando a mi jefe interno. Y entonces te tranquilizas y ya va todo mejor. Sí. Bueno, me han dicho también que el tema de estar sentado en una clase todos igual, mirando para el profesor, como que no te gusta mucho, ¿no? Todas las sillas y todas las mesas en línea. ¿Qué prefieres, en el suelo todos? ¿O prefieres todos en sillas y asientos, mirando todos para el frente? Me gustaría más en el suelo, porque tenemos cojines también. Ah, ok. ¿Y te gusta más trabajar solo o en cooperativa, en célula, en grupo? En grupo. ¿En grupo? Sí. ¿Sí? ¿No te peleas con los otros cuando trabajas en grupo? A veces. Pero solo es peor, trabajar solo. Sí. ¿Por qué? Porque a veces también necesitas ayuda. Okay. Bueno, y tú imagínate a otro Tanausú que está en Granadilla o en Santa Cruz y que en su clase todo está orientado, las sillas, las mesas, todas al frente, no hay trabajo cooperativo. ¿Tú te imaginas que estás ahí en esa clase y que no puedes trabajar con los demás, tienes que trabajar solo, en tu mesa, en tu silla, con tus 9 años, ¿no? ¿Tienes 9? Con tus 9 años, sentado, quieto, no te muevas. Si te mueves, estás haciéndolo mal. ¿Te imaginas eso? Sí. ¿Y te gusta? No. Bueno, ¿y qué le dices a quien tiene que tener ese sistema? ¿Qué le podemos hacer? Esa cumbia. Ella es una cosita chiquita y transparente que me da la paz, me deja tranquilitamente. Y es como la esencia y es una necesidad. Y todos la buscan para poderla disfrutar. Y unos la buscan en el amor, y otros la buscan y en el dinero, y en comprarse una casa y una tele, un coche nuevo. Pero lo tiene claro a la hora de llegar, que las cosas materiales no dan la felicidad. Que las cosas materiales no dan la felicidad. Felicidad, y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Felicidad, y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Yo vivo buscando, mi hermano. alma. Y en la espiritualidad, y en el autoconocimiento, y en el amor de Dios, en el autopadecimiento. Sabes que no hay secreto, que no hay nada detrás, que dentro de ti mismo tú la puedes encontrar. Y en una esquinita, y en un paso de peatones, y entre las basuras y debajo los cartones, la anduve buscando por todita la ciudad. Y en un semáforo en verde yo vendo mi felicidad. Y en un semáforo y vendo, yo vendo mi felicidad. Felicidad, felicidad. Y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Felicidad, felicidad. Si la ves, dale este recadito, ¿me oíste? Si algún día tú la encuentras, dile que yo también la busco. Que si la veo de frente, me voy a morir del gusto. Que ella es como una diosa divina y caprichosa. Que le encenderé una vela y la llenaré de rosas. Y que le pondré un altar sobre todita. Felicidad, y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Felicidad, felicidad.